En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y esa actualidad nos lleva hasta el consorcio EDER, donde como presidente ha querido revitalizarlo y conseguir que todos y todas nos reconozcamos como riberos para conseguir salir adelante, pero siendo muy consciente desde un principio que no todo depende de nosotros. Usted mismo hablaba de la evidente desigualdad entre Tudela y la Ribera y el resto de Navarra, y en uno de sus primeros objetivos era aminorar esa brecha. ¿En qué medida piensa que se ha logrado? Bueno, todavía no hay datos, evidentemente, para poder contestar con evidencias a esa pregunta, ¿no? Lo que sí que hemos establecido ha sido una herramienta de trabajo que va a ser el Observatorio Territorial de la Ribera dentro del consorcio, en el cual vamos a poder ver la evolución de elementos como es la renta per cápita, en donde nos hemos planteado unos objetivos. También digamos que el plan estratégico comarcal marca un horizonte lejano, marca un horizonte a 2030, si no recuerdo mal. Y en ese sentido, estamos trabajando y estamos sembrando y estamos sacando proyectos adelante para tratar de ir aminorando esa brecha, sabiendo, y espero que sea compartido por todos y por todas, que es una labor de medio largo plazo. Y lo que sí que creo que hemos sido capaces de hacer ha sido iniciar el camino, alinearnos, que creo que es importante, movilizar al conjunto de la Ribera y algo tan básico como que la gente, para empezar, sepa qué es el consorcio EDER, cosa que creo que mucha gente no sabía hasta ahora, y es la entidad que agrupa más ayuntamientos y más entidades privadas del conjunto de la Ribera, seguido por la Mancomunidad de la Ribera. Y en ese sentido yo creo que vamos en la buena línea de trabajo, pero es un trabajo evidentemente de futuro, de insistir, de afianzar los proyectos, de reflexionar, de volver a poner nuevos proyectos, de revisar aquellos que consideremos que han quedado obsoletos y plantear otros nuevos, porque la estrategia será viva. Y de aquí, con cierta perspectiva, será cuando podremos mirar hacia atrás y decir, bueno, aquellos objetivos que nos marcamos, ¿han evolucionado o no? En ese sentido, yo creo que a final del próximo ejercicio, el propio consorcio sí que hará una monitorización de los datos que se han planteado y se irá viendo un poquito cómo ha sido la evolución y se verá si en el desempleo hemos reducido la brecha, si en el tema de abandono escolar o en el tema de renta per cápita o renta familiar se ha podido reducir la brecha o no. Pero para tener esa foto yo creo que hay que coger cierta perspectiva. Aproximadamente está usted diciendo que será a finales desde 2018. Sí, no, digo que la fotografía. Digo que ese observatorio que estamos montando para... Porque hay muchos datos que vienen a nivel regional, que no están desagregados bien a nivel comarcal, no existe, hay que hacer un sumatorio porque están por municipios y demás. Pues yo creo que a final del 2018, sobre algunos de ellos, seguramente no tendremos el marco global, pero podremos haber visto cuál es la evolución. En cualquier caso, el impacto de lo que es el movilizarnos, el empezar a mover una estrategia comarcal y demás, yo creo que habrá que juzgarlo con algo más de perspectiva, porque evidentemente la estrategia ha sido aprobada recientemente, hace apenas 6-7 meses, y lo que se están lanzando son diferentes proyectos, algunos por delante de otros, como es el plan estratégico de turismo, o como es el plan de turismo comarcal, o como es el plan de turismo de Bardenas, u otros proyectos que van saliendo adelante, ¿no? Pero para ver los resultados yo creo que hay que dejar madurar un poquito más el plan. Recientemente el Gobierno de Navarra premiaba al consorcio EDER por el proceso participativo desarrollado en la elaboración de la estrategia comarcal de especialización inteligente de la Ribera de Navarra, cosa que entendemos que será del agrado de su presidente. Sí, bueno, respecto a eso, el presidente lo único que tiene que hacer es, que en este caso soy yo, es dar las gracias fundamentalmente a dos grupos de personas. En primer lugar, a las trabajadoras del consorcio, que yo creo que cuando han tenido una dirección que les ha marcado un rumbo y han tirado, han demostrado que están muy capacitadas para desarrollar su labor, ¿no? Y desde aquí dar el agradecimiento porque el espíritu, la alegría, que yo creo que lo veis los demás también cuando acudís a un acto de que ellas están involucradas, que es decir, que pasan cosas, que haya, se ve que sienten que están metidas en un barco que es importante para todos y en ese sentido se involucran y le dedican todo su esfuerzo, todo su trabajo y todos sus conocimientos, ¿no? Y por otro lado también yo sobre todo agradecer a todas y cada una de las personas que han participado, y han sido muchísimos los agentes, y vosotros habéis estado presentes en varias de las mesas de trabajo para la elaboración de la estrategia, tanto los de turismo como los de las industrias culturales y creativas, como los del agroalimentario, como los de las renovables y la construcción, y sobre todo y muy especialmente al grupo impulsor, a esas 20 y algo personas que inicialmente, no voy a citarlas, pero me acuerdo de Yolanda o de Manolo o del otro Manolo o de Carlos o del otro Carlos, de muchas de ellas, ¿no? Que yo creo que consiguieron contagiar y pasaron también por estos micrófonos en diferentes sesiones y demás, consiguieron contagiar y transmitir a la Ribera que era importante que nos pusiéramos a trabajar en un plan, ¿no? Así que por mi parte ese premio es un premio para ellos. Yo simplemente agradecer el trabajo tanto de unas, porque son mayoría mujeres dentro del consorcio de EDER, como de otras y otros, que en el fondo es el conjunto de la ciudadanía de la Ribera que ha decidido organizarse y el consorcio es una herramienta. Seguimos con más temas y nos acercamos a la Universidad Pública de Navarra. Esta relación con el rector de la UPNA, después de las últimas declaraciones que hizo referenciándose a traer más grados a Tudela como una locura, habéis limpiado asperezas, ha podido hablar con él, ¿cómo está la relación? Sí, bueno, la relación yo creo que no hay con ninguna persona con la que tenga una mala relación, porque creo que el cargo no lo permite, ¿no? Lo que sí que tengo es una diferencia de criterio con el rector de la Universidad Pública de Navarra. ¿Por qué? Porque bajo nuestro punto de vista, y aquí hablo como alcalde, como representante de Izquierda Esquerra, pero creo que del conjunto del equipo de gobierno compuesto también por Tudela Puede y por el Partido Socialista, desde la Ribera, junto con la Universidad Pública de Navarra, junto con la UNED, junto con los institutos FP y junto con el tejido empresarial, tenemos que construir un ámbito, un entorno, un ecosistema de formación superior que consiga atraer talento y que consiga además que esa atracción de talento sea en aquellos sectores en los que son estratégicos y por tanto que se afiance y aporte a la sociedad, ¿no? Ahí yo creo que algunos esperábamos que la Universidad Pública de Navarra echase más carne en el asador. Yo no sé si tiene que haber 5 grados más. Yo lo que quiero es que la Universidad Pública de Navarra, junto con el resto de agentes, se siente para, una vez que han pasado 10 años de la instalación pública de Navarra, la instalación de la Universidad Pública de Navarra permanezca en la Ribera, cada vez se afiance más, tenga una formación más cercana a lo que necesita el desarrollo del conjunto de la Ribera, sin que eso implique que sean los únicos responsables, pero porque lo somos todos y todas, pero sí son corresponsables. Y en ese sentido yo creo que ha habido algunas declaraciones que han sido jarros de agua fría por parte del rector, así se lo he hecho saber, le he transmitido que no estábamos en absoluto de acuerdo, y en ese sentido lo último que le transmitimos es que al menos desde el ayuntamiento íbamos a asumir cierto liderazgo en cuanto a impulsar un proceso inicial, que nosotros solo vamos a ser impulsores, para que entre el conjunto de agentes se vaya configurando cómo tiene que ser ese ecosistema de formación superior, donde te digo que la Universidad Pública de Navarra es un agente estratégico, pero no es el único, porque si no están las empresas, fracasará, si no está la UNED, fracasará, si no están los FPs, fracasarán, y si no estamos las instituciones públicas, Gobierno de Navarra y el conjunto de ayuntamientos o el propio consorcio o la mancomunidad, pues probablemente también fracasará. En ese sentido, utilizar las ondas, igual que utilizo el diálogo que tengo con el rector cuando tengo ocasión, para decir que necesitamos que la Universidad Pública de Navarra ponga toda la carne en el asador para apostar por el campus de Tudela, que es el campus de la Ribera y que es parte de la Universidad Pública de Navarra, evidentemente. Hay que decir que en ese estudio que desarrollabais desde el equipo de gobierno era partidario de que el campus de Tudela ofertase estudios que no se den en otro sitio, como ocurre con el grado de fisioterapia, pero también que debe haber otro tipo de servicios y de conocimiento que vayan alineados, como está explicando, a un sector industrial propio para que haya desarrollo de investigación, de manera que se fijen profesionales que puedan desarrollar aquí su carrera. ¿Ese estudio al final es lo que usted está hablando de ese impulso? No, ese estudio es un primer paso que ahora tendrá continuidad porque trataremos de hacer unas jornadas de reflexión con los diferentes agentes que se desarrollarán en breve y culminarán en unas jornadas en las que tratemos de llegar a algunas conclusiones. Pero este, como todos los caminos interesantes, siempre son caminos con la mirada lejana. Tenemos que mirar lejos. Tenemos que ir exigiendo cambios en el corto plazo, pero tenemos que mirar lejos para ver exactamente cuál es el modelo de educación superior que necesitamos. Puede pasar por más grados, o puede pasar por cursos expertos, o puede pasar por posgrados muy especializados en el sector agroalimentario, o en el sector de la logística en el sector agroalimentario, o de la gestión de parques naturales, porque tenemos un parque natural ahí, de cómo hay que gestionar los parques naturales en un entorno paisajístico. No sé. Es decir, yo no tengo esas respuestas. Como ayuntamiento, lo que sí que hacemos es poner el impulso y habilitar recursos, pues, para hacer un estudio preliminar, para llevar una asistencia técnica que consiga juntar a los actores y vayan reflexionando y lleguen a puntos de acuerdo que inicien un camino con objetivos compartidos. Y yo creo que lo que es más importante, en último término, es que consigamos lo que se consiguió hace 10 años. Hace 10 años la sociedad civil tiró de las instituciones para que la Universidad Pública de Navarra tuviera presencia en Tudela. Creo que en este momento ha llegado el momento en el que, y para eso se brinda el ayuntamiento a habilitar medios, y por eso un estudio, y por eso ahora esa dinámica y esas jornadas que vamos a realizar en los próximos meses, el ayuntamiento se brinda, pero creo que de nuevo ha llegado el momento en el que la sociedad civil de la Ribera tiene que plantear cuál es el modelo de universidad y de formación superior que tiene que haber en la Ribera. Y ahí, por eso, matizo, de Universidad Pública de Navarra, de otras universidades, porque lo que tenemos que pensar es en la formación superior. Y ahí la FP también tendrá mucho que hablar, y ahí las empresas se tendrán que involucrar para decir exactamente qué es lo que demandan y también qué están dispuestas a aportar. Porque hay otros modelos universitarios, y aquí vino, por ejemplo, la Universidad de Mondragón, en donde desde el cooperativismo hay una alianza muy fuerte entre el mundo de la empresa y el mundo de la universidad, en donde están garantizados determinados perfiles que se van a cubrir por parte de la empresa. Hay también aportación por parte de las empresas para hacer no recuerdo ahora cómo se llama, para hacer una especie de estudios vinculados de la empresa con la propia universidad. Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que nuestra labor ahora como ayuntamiento es poner los mimbres para que eso se lance, y lo que funcionó para la instalación de la Universidad Pública de Navarra ahora coja un enfoque que sea cuál es el modelo de formación superior que necesita el conjunto de la Ribera. De ese nivel de excelencia que usted está imaginándose en este momento, de la escala del 1 al 10, ¿en qué momento nos encontramos? Pues no sé, yo creo que ahora tenemos dos en cuanto a la universidad pública, creo que tenemos dos grados, uno con mayor demanda, como es el de fisio, y otro con una demanda más bajita, como es el de ingeniería, de diseño. Creo que ahí hay un margen de mejora, creo que hay un margen de mejora serio. No sé tanto si en cuanto a traer nuevos grados, que es una opción, o en cuanto a hacer cursos expertos, posgrados o lo que sea necesario. Creo que la UNED está siendo una punta de lanza importante en cuanto a la socialización de la formación más reglada y de la no tan reglada en Tudela, la UNED de Tudela, respecto a otros centros de ciudades, incluso de mayor tamaño, tiene una actividad brutal respecto comparativamente con otros. Y yo creo que también tenemos unos centros de FP que son punteros y que se están renovando y que están adquiriendo también nuevas titulaciones. Y yo creo que hay un caldo de cultivo como para que tratemos de alinear todos esos recursos para generar un entorno formativo de formación superior que responda al desarrollo que necesitamos en la Ribera, ¿no? Son, lo que decía antes, son cátedras, universidad, empresa que hay en otros sitios y que también aquí podríamos plantear como una posible parte de ese puzzle de la formación superior que necesitamos. Pues hay un amplio margen de mejora, ¿eh? Con esa frase nos quedamos. Seguimos con más temas, con esta entrevista con el alcalde de Tudela, Eneko Larrarte. La actualidad de Navarra y la Ribera contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y nos acercamos a la oposición. Desde UPN hemos escuchado en los últimos meses que la limpieza, bueno, hemos escuchado y hemos visto la limpieza de las calles, cómo se encuentra, y también están hablando muy claramente de los pliegos de servicios, que anteriormente usted se refería de que es algo que quieren realizar. Decían de que instan al equipo de gobierno a que publique ya todos los pliegos de servicios municipales que están pendientes en Tudela, 3 años de legislatura. Los regionalistas recuerdan que este tema era una de las prioridades del equipo de gobierno cuando se encontraba en la oposición, pero está finalizando la legislatura y se ha visto que la gestión municipal no era importante para Izquierda Esquerra, ni la dominaban ni la conocían, así exponían. Sí. Bueno, evidentemente quien está en la oposición está en su derecho y además es lo que tiene que hacer, criticar. La situación de origen con la que nos encontramos es que la práctica totalidad de los pliegos de servicios contratados estaban caducados. La práctica totalidad. Cuando llegamos en el 2015. Además nos encontramos que la última persona que había trabajado en ese trabajo era en el 2011, es decir, no había sido ni sustituida del 2011 al 2015, una legislatura entera en la que UPN tiene el gobierno, deja caducar los pliegos y además no restituye al funcionario que se jubiló. Ante eso nosotros iniciamos un proceso y hace cosa de 1 año y medio, cerca de 2 años, conseguimos incorporar a una persona que es la responsable. Perdone, sí. Pero ese puesto de trabajo no es el que habían empezado para sacar la contratación cuando estaba UPN con el Partido Popular, que en alguna ocasión se le ha escuchado decir al concejal José Suárez acerca de que ese puesto de trabajo habían preparado para que saliera. Fíjate que hace falta tener jeta para decir eso. Y sí que lo ha dicho José. Digo porque el funcionario se jubiló en el 2011. Entonces yo no sé si tardaron 4 años para sacar el puesto. Es decir, no lo sacaron, ni existía el pliego, ni había lista provisional, ni había lista definitiva, ni había nada. Podía haber una reflexión de que era necesario, sí, pero no existía ese puesto de trabajo. Ese puesto de trabajo se incorpora en esta legislatura y se van sacando adelante pliegos. Alguno de ellos ya ha sido definitivo, otros están en trámite, algún otro hemos modificado, hemos variado el enfoque pensando que podía comarcalizarse el servicio como el de la limpieza viaria, y eso ha hecho que se retrase, porque tenemos que ponernos de acuerdo diferentes ayuntamientos y tenemos que hacer un pliego complejo para todos. Y también he de reconocer que este es uno de los temas en los que creo que deberíamos o pensábamos que podíamos haber ido más rápido de lo que hemos ido realmente. Nuestro compromiso va a ser o es tratar de al menos sacar todos los pliegos en lo que queda de legislatura. Ese va a ser nuestro empeño y a eso estamos dedicando nuestro esfuerzo y nuestro tiempo. ¿Sobre el corte de la calle del Colegio Grisera es algo que decir? Bueno, es un tema que hemos decidido dentro del equipo de gobierno, en el sentido de que tenemos la paradoja de que tenemos un centro escolar que está en 2 ubicaciones y que una calle pasa por medio, ¿no? Había una demanda histórica por parte del centro respecto de reducir ese riesgo, y entonces lo que hemos planteado ha sido un corte parcial y además provisional en el sentido que voy a explicar a continuación, un corte parcial para ver la afectación al tráfico y la afectación al colegio. Entonces, analizaremos en estos meses que quedan, o en estas semanas, este mes y medio que queda de colegio, cómo ha funcionado, qué problemas ha generado, si es que los ha generado, si hay alguna solución a alguno de los problemas generados, y a partir de ahí tomaremos ya una decisión de si es una medida definitiva, y si lo es, por supuesto, no será tal y como está, sino que será con un embellecimiento algo más acorde para que sea más amable a la ciudad, ¿no? Pero además yo creo que a veces se nos achaca que el cambio no llega, y otras veces se nos achaca que cuando hay cambios generan problemas. Ante los cambios siempre hay resistencias, y yo entiendo que en este caso ha podido haber algún problema, o puede haber ciudadanos que no les guste o lo que sea. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser analizar cómo funciona durante un periodo de 2 meses, más o menos, que es de aquí a que finalice, o desde que se empezó hasta que finalice el colegio, y con los informes técnicos de policía, del servicio de basuras y de las quejas de los vecinos y de urbanismo y demás, tomaremos la decisión de si es algo definitivo o no. En cualquier caso, porque vivimos en una sociedad que va muy rápido y la foto corre mucho y esas cosas. El otro día por contar una curiosidad, ¿no?, que a la gente igual le gusta, decía el jefe de la policía municipal, hablando conmigo en una reunión sobre este tema, me dice, joder, pero si es que en esa rotonda, pero si ha habido atasco a las 9 menos 5 de la mañana, siempre, si esto no es por el corte. Respecto de algo en las redes sociales de que parecía que se había montado la de Dios es Cristo, ¿no? Y decía, no, pues es el momento en el que toda la gente de la azucarera termina en esa rotonda, pero eso no es de este mes, es de los últimos años desde que esa rotonda existe. Entonces, bueno, un poquito de calma, vamos a ver cómo responde la ciudad, vamos a ver cómo responde el tráfico, vamos a ver qué dicen esos informes técnicos y a partir de ahí tomamos decisiones. El audiovisuales del salón de plenos, también otro tema. Sí, bueno, pues el audiovisuales del salón de plenos es un tema que, fíjate, yo creo que no había ni mesa de contratación, es un tema básicamente técnico y el asunto ha sido pues que una de las empresas a la que se consultó por parte de Secretaría para tener una asistencia, un asesoramiento, digamos, a la hora de poder evaluar las diferentes propuestas, pues resulta que no había informado que en el pasado había trabajado en unión temporal de empresas con alguna de las empresas licitadoras, ¿no? Se está estudiando por parte de Secretaría si eso es así, si alguien puede asistir, si el informe emitido, independientemente de que eso haya sucedido, hay un tercero que lo puede contrastar, un tercero especializado que puede contrastar y decir, no, está bien hecha la adjudicación y a partir de ahí continuar con el proceso. Pero con este tema también, bueno, nos hemos encontrado también, bueno, alguna portada y alguna crítica de que no controlamos los pliegos, y es que en este asunto no había ningún pliego, eran los servicios técnicos del ayuntamiento quienes desarrollaban eso y no había una presencia política ni de equipo de gobierno ni de la oposición. ¿Y cómo valora que UPN apoye los presupuestos generales del Estado tras alcanzar un nuevo acuerdo con Rajoy? Los dos diputados regionalistas van a votar afirmativamente a las cuentas del gobierno, que va a invertir 2.667 millones en Navarra en los próximos años. Bueno, pues la valoración es que creo que la inversión que hay en Navarra, bajo mi punto, bueno, primero la valoración política de que UPN vote los presupuestos del Partido Popular, yo creo que es obvia, pues es normal que UPN vote los presupuestos del Partido Popular porque han estado juntos hasta hace 4 días y allí donde tienen que gobernar, como fue en Tudela, gobiernan de la mano, ¿no? Y yo creo que es legítimo, son dos partidos de derechas, pues que tienen sus políticas y ya está. A partir de ahí, hay una política que ha desarrollado UPN de determinadas enmiendas. Creo que algunas de ellas aportan cosas positivas. Creo que algunas de ellas son bastante tramposas en el sentido de que no solucionan problemas estructurales, sino que solucionan problemas con algún parche parcial. Por ejemplo, el tema de la autopista, ¿no? Es decir, es curioso que UPN y el Partido Popular, que se ponen de acuerdo para que Audenasa sea privatizada en un 51% y que cierran cuáles son las condiciones por las cuales pagamos todos los riberos y riberas cada vez que subimos y bajamos de Pamplona, lo cierren al 2030 y no se pueda revisar ahora mismo, es curioso que se pongan de acuerdo para una enmienda por la cual en el año 2018 hay unos descuentos. Yo creo que es tomarle el pelo a la gente. Yo creo que es tomarle el pelo a la gente. Un acuerdo de verdad es revisar aquel acuerdo que se adoptó, además, a un año de finalizar la legislatura o en el último año de la legislatura, ampliando el acuerdo con Audenasa. O sea, me parece que es tomarle el pelo a la gente. Pero bueno, y hay otras enmiendas, pues que bienvenidas sean. A mí no me duelen prendas en que cuando hay que negociar o cuando tiene que venir dinero para necesidades que tenemos en la Ribera o en Tudela, vengan de donde vengan, pues nosotros trataremos de gestionarlas lo mejor posible. Hablamos de esa posible inversión de un centro polideportivo nuevo, un pabellón nuevo, que todo hace indicar que esos 3 millones de euros, ese sería su destino. Sí, pues no lo sé. Nosotros hemos pedido información e insistiremos porque nos preocupa bastante cómo sea esa enmienda, cómo esté redactada, si es plurianual o no, cómo se articula. Y a todas esas preguntas no hemos tenido respuestas fiables y por escrito. Hemos insistido en numerosas ocasiones. Creemos que la política debería hacerse de otra manera. Creemos que si hay un equipo de gobierno en una localidad y se quieren conseguir cosas para esa localidad y ese equipo de gobierno tiene que gestionar los recursos de todos, bueno, pues ir con enmiendas que en algún caso pueden ir en contra de la política que ya está o de la línea de trabajo que ya marcan los informes técnicos y que ya ha adoptado el propio equipo de gobierno, bueno, pues a veces es intentar poner zancadillas. En cualquier caso, nosotros lo que intentaremos será gestionar lo mejor posible todos los recursos que vengan de los presupuestos generales del Estado, vengan de los presupuestos generales de Navarra o vengan de subvenciones europeas como hemos conseguido hasta ahora. Por tanto, en la que estamos ahora es en intentar tener toda la información de las enmiendas que nos afectan, porque depende cómo estén redactadas, pues tendrán más o menos sentido. Y por ahora los proponentes no nos han facilitado esa información. Por lo tanto, no, pues nosotros tenemos que tener esa información para poder tomar decisiones. Si no son especulaciones que pueden ir en diferentes ámbitos, ¿eh? Es decir, que haya 3 millones de euros para instalaciones deportivas de la ciudad sería una muy buena noticia y lo valoraríamos así en el equipo de gobierno, estoy convencido. Y lo que hay que ver es cuándo hay que gastarlo, cómo hay que gastarlo, cómo se articula, a qué se puede dedicar o no. Y todo ese tipo de cosas a nosotros ni nos ha consultado nadie, ni ha querido sentarse nadie con nosotros con los informes técnicos para ver cuáles eran las prioridades, ni nos han preguntado cuáles eran los proyectos que tenía el equipo de gobierno ya lanzados encima de la mesa como para que pudieran ser complementarios por el bien del conjunto de la ciudad.